Desde el estudio Baltonic, Integridad 2011, Astucia les presenta los cuatro estereotipos de persona, los cuatro más comunes. Así que por favor, tomen asiento, porque no podrán decir que no es cierto. Ustedes conocen, por ejemplo... La típica chavala que por sus notas se cree lista. Su madurez se resume en una palabra pesimista. Llama la atención con frases que no entiende ni el autor. Por mucho que tengan, sus problemas siempre serán peor. Amigos diferentes, pero siempre los de siempre. No le debe nada a nadie, es independiente. Cree que va a la moda, piensa que es muy mona. Pero todo se queda en pensamientos, porque ni de broma. Tiene muchas redes sociales, pero muy pocas tetas. Cuenta su vida, desconoce que nadie le interesa. Dice que hace deporte, que es sana. Pero el fin de semana, se pilla unas cocorzas que te cagas. Luce Palestina porque la llevan sus amigas. Se maquilla y de fiesta evita las esquinas. Recoza tu típica frase: ¡hombres! Pero luego ve un tío que está bueno y se corre. Luce Converse y quiso con Cerebare. Su virginidad guarda fotos en sujetador para alguien especial. Doble personalidad excéntrica. Para trabajar en chupe, no, una central eléctrica. Quizá no entienda mucho de razonar, pero sí de las moléculas hasta vomitar. Cada uno obra según su coeficiente. Es que sabrá al señor gerente. Ambos partimos del mismo sitio. Yo elegí ser íntegro, tú un estereotipo. Quillo, quilla, pija, pijo, solo son prototipos. Pero qué más da si al final representa y lo mismo. ¿Estás muy orgulloso de ser un don nadie? ¿Ese coche te lo dio la droga o lo pagaron tus padres? Fuiste el primero en sacarte el carnet de conducir. Y también el primero en suspender y en repetir. Eres de los que viene a dar el palo con más gente. Cuando vas solo, son maricón, no eres tan valiente. Tú lo único que aspiras es el cigarro en una tasca. Sos tan chulos, en su casa sumaban esperanza. Ocupo tus gafas de sol y el brillante de tu oreja. Tanto coche y no te llega para camisetas. Tenías una novia y la apodaban la mármol, porque se la pasaba por la piedra todo el barrio. La cara no te la puedes ticlar, eres un paquete. Tirando de la caña niñas de 14 y 13. Nadie te debate que seas un artista, un artesano. Estás atrapado, sabes hacerte porros. Anda con el rabo, ten cuidado. Y una de esas patadas al diccionario puede que te haga efecto boomerang y te parta el cráneo. Tú imitas el lenguaje andaluz y yo rezo cada noche porque te claves esa puta cruz. No tienes vida social, haces dieta, eres un capullo integral. Tu vida consistirá en arrepentirte de lo que trabajas. Tu mejor final cada noche, matarte a pajas. Ambos partimos del mismo sitio, yo elegí ser íntegro, tú un estereotipo. Quillo, quilla, pija, pijo, solo son prototipos. Pero qué más da si al final representa y lo mismo. La típica niñata a la que todo le interesa. Cree que su vida será un cuento de princesas y piensa que llegará su príncipe azul. Mientras tanto se entretiene con algún gandul. No sabe lo que el lado de interior es. Le suda mucho el coño, pero tiene problemas peores. Es pública, porque todo el mundo la toca. Perdió la virginidad del agujero del piercing de la boca. Realmente su rutina es bastante aburrida. Conoce a alguien y como amigo de toda la vida. No entiende de secretos ni disimulo. La primera vez que lo hizo quiso fardar con todo el mundo. Le encantan los marrones, me desenfollones. No la mojes ni la des de comer a medianoche. Para que parezca tiene el culo un pantalón ceñido. Para rellenar las tetas una biblia al bolsillo. Antes de pegar utiliza la palabra ¡desgraciada! Oro es una maqueta de su coño en pequeña escala. De mayores reniegan sus acampanados pantalones. Vais de pijas, pero no podéis evitar que se os note. Su futuro cualquiera lo adivina. Con un marido machista que la manda a la cocina. Vestirando un currículum al psico zoom. Solo puedes subir y si partes de la altura del betún. Ambos partimos del mismo sitio. Yo elegí ser íntegro, tú un estereotipo. Quillo, quilla, pija, pijo, solo son prototipos. Pero qué más da si al final representa y lo mismo. La tienes tan pequeña que no te preocupa que se te empine. Por eso llevas los vaqueros a la altura de los calcetines. Esa cara de puto feo, las zapas balizando de las greñas. Y esa cagada de vida la tapas hablando de la peña. Para tener algo que contar y vives entre resacas. Vete a llorarle a papá que necesitas pasta. Yo te devolveré los palos que no te han dado. Vete a carejar como tus vans, te dejaré a cuadro. Mateus de pusilánime, anímese a mi récord. Claro que eres un tío profundo, pero suena hueco. Que te puedes reírte, dar lecciones a la gente. Mírate el espejo, a no que no te miras ni a ti de frente. No vuelques toda tu sabiduría en mí, por favor. Te crees iluminado, pues tu vida es un farol. Dicen tus amigos que como tú no hay ninguno, luego acaba. Pero ya te colega, ya te uno. Tu futuro cualquiera lo acierta. Vivirás de tus padres hasta llegar a los 40. Y luego, luego de su herencia. Mientras tanto tendrás suerte si te tragan la tierra. Verás pasear por tu cara el triunfo de los demás. De los que disfrutabas con juzgar y criticar. La vida te devolverá de lo que fuiste. En tu lápida R.I.P. reventaste y pudriste. Integridad.